En el 76 meten preso al presidente, que era diputado de la UOCRA, sí. D'Angelo, sí. Dirigente de la UOCRA, y entra en una debacle económica muy grande, lo interviene Sassetru, el gerente de Sassetru en aquel momento, y en 2 años nos mandan a la C. Y estaba quebrado, le pusieron la bandera de remate. Sí. Y un montón de juventudes, la juventud de política que nos reuníamos en el club, que la minoría éramos hinchas de la NU. La mayoría eran todos militantes desocupados. Claro, año 76. Sí, 77, diciembre del 77. Claro. Vamos a la asamblea, vamos. Y fuimos. Y ganamos la asamblea y pusimos a un compañero, Carlos González, que era del partido de Aullero. De la democracia, sí, me acuerdo, cristiana. Él era fanático de la NU, pusimos a los que, claro, a los que tenían la camiseta, éramos pelada. La minoría, pero se trabajó y se empezó a hacer un club social con fútbol, y de ahí arrancó. Y Marón es hijo, claro, de uno de aquellos. Yo, uno de mis primeros laburos, bueno, fue para el otro lado, ¿no? O sea que lo que quiero decir es que llegamos al fondo y arrancamos. No sé si ubicás a la familia Ares, José Manuel Ares y sí, asociado. Sí, cómo no. Tiene su estudio de arquitectura. Sí, arquitectura. Está su hijo, bueno, muy amigo de la hija. Bueno, la hija trabajaba ahí, yo hice para él el edificio verde que está al lado de la municipalidad, ese tiro como sobrestante, ¿no? Sí, sí. Muy chiquito yo tenía pocos años. Y venía la gente de Lanús a pedir guita para apoyar, para el club, y José Manuel Gallego, agarrado como era, pelaba la chequera y de cuánto hay que poner, de que cuánto están buscando. Bueno, hasta ahí no llego, pero esto sí, se lo llevan. Y le daba el cheque al día. Sí, sí. Y por ahí venía un proveedor que le venía a cobrar la piedra, la arena, el cemento. Yo conocí al viejo Ares. Y el viejo José Manuel Ares, que se recibió de arquitecto siendo grande ya. Sí, sí. Eso no sabía. Esos personas. Sí, yo lo conocí de arquitecto porque la hija estudiaba, era unos años. Claro, bueno, esas personas de las que yo te hablaba hace un rato, que es curioso cómo no pudieron sacar este país adelante. Porque le ponen esta pila, esta energía, estos inmigrantes, los tipos, así como los tipos de campo, los tipos de arriba de la fábrica. Claro. En realidad los sacaron, ¿no? Nosotros tuvimos una nación, un intento de nación, después usaron divisiones, los sectores internacionales se metieron, y cuando estábamos saliendo en la década del 70, nos tuvimos un genocidio, ¿no? O sea, no es que nos dejaron libres para que hagamos nuestras macanas, ¿no? Y fue producto nuestro, fue una situación planificada en toda Latinoamérica, no solo en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Brasil, en Bolivia. Hubo toda una política destinada a quebrar el desarrollo de una Latinoamérica que la potencialidad era, con todos esos valores mezclados. Sí, confluyeron, cuestiones externas, intereses en un mundo que estaba polarizado entre capitalismo y comunismo. No, para reivindicar a esa gente que vos decís. No, pero esa gente es de primera, lo que pasa es que esa gente no llega al poder. Una cosa es que no se pudiera por problemas nuestros. Y yo digo, bueno, sí, ¿no? Algo tenemos nosotros, tenemos dificultades, a veces sectarismos, a veces peleas innecesarias, pero acá hubo y hay una política deliberada de dependencia, ¿no? Cuando vos mirás hoy la estructura económica y ves que las 5 rentas fundamentales, la petrolera, la minera, la agrícola, la hortícola y la financiera, concentran y extranjerizan la riqueza, vos decís, bueno, acá hay una política fundamentalmente manejada desde economías transnacionales. Bueno, ¿no? Pero es que, Víctor, tampoco pudimos nunca zafar de esa cuestión. Yo me acuerdo cuando el general Perón hablaba, bueno, no me acuerdo, lo leí, ¿no? Hablaba de los planes quinquenales y decía que había que desarrollar la industria pesada, y además el mundo estaba en guerra, necesitaba de la industria. Sí, sí. Nunca pudimos consolidar eso. Con el excedente de la renta agropecuaria, que constituye un punto y medio del PBI, el éxito de ese sector. El verdadero desarrollo, el verdadero crecimiento económico está en la industria, en la manufactura, el valor agregado. Sí, el valor agregado. Ahora, hoy es la política aplicada en nuestro país es el extractivismo. Uh-huh. Y de hecho, que vengan los capitales, ¿no? Que vengan los capitales vienen a llevarse la guita. Eso es así, vienen para invertir 10 y se llevan 100. Entonces esto de que vengan es más que nada llevarse. A mí me tocó la época de Alfonsín, recién habíamos ganado ATE. Uh-huh. Cuando Alfonsín en la primera etapa quiso hacer el club de deudores, ¿te acordás que estaba planteando ¿no? el pago de la deuda, Latinoamérica, recorría antes de ir a Estados Unidos y volver y plantear economía de guerra? En el 85 habíamos ganado y el gobierno, a través de Roulet, empezó a convocar a organizaciones distintas y se empezó a preparar qué pasaba si Estados Unidos aplicaba un bloqueo por el no pago de la deuda. Uh-huh. Cómo tenía que vivir Argentina. Y yo aprendí muchísimo. Fue maravilloso para mí. Porque, bueno, era más joven, éramos muy impulsivos con el tema de los gremios, pero tuve la dimensión, ahí conocí mucho a Volando, realmente impresionante, y Grispun y Roulet plantearon una estrategia de que se podía vivir con lo nuestro. Argentina sostenía un bloqueo sin ninguna dificultad. Sí. O sea, acá teníamos la capacidad, la materia prima, la generación de los insumos, la posibilidad tecnológica, el desarrollo, para vivir sin ningún tipo de inconveniente. Ahí entendí que más que vengan, que no nos pisen, que no nos jodan, si nos dejan desarrollar. Ahora, claro, también entendí el genocidio, que había que venir a cortar eso, y bueno, no por casualidad Kissinger genera todo el plan de desarrollo del Plan Cóndor, pero también genera la Escuela de las Américas, llevando a que los ejércitos consideren que el enemigo estaba adentro afuera. Sí, ¿no? Sí, a mí me tocó ingresar a Ciudad Universitaria, Arquitectura, en el año 76. Oh. Y me agarraban los muchachos del pelito rapado y la nueve en la cintura, de la barba, así, sí. Me tironeaban. Hasta que un amigo me dijo, ¿por qué no te la cortás? No, afeitarme nada, no me la iba a afeitar ni mamado, porque soy hijo de gallego. Entonces me dijo, no, cortita déjatela, no te la podés agarrar. No tenía tocachete así la carne. Entonces, de alguna manera lo cagué, hice mi acto de rebeldía, me la afeité bien cortita, y cuando me fue a manotearme, se sonrió el atorrante este. Pero a nosotros nos han desaparecido compañeros en arquitectura. Sí. Bueno, es eso. Pero Argentina tiene la posibilidad, ¿no? A ver, yo estoy preocupado más que nada por el presente y el futuro de nuestro país. Sí, me parece que el gobierno que llega por hartazgo del anterior, ¿no? Fundamentalmente. Sí. Macri saca 24 puntos en las PASO y después, bueno, puntito a puntito que va subiendo es para que no gane el otro. Entonces, esa situación hace que la política que se lleva adelante no conforma totalmente al conjunto, ¿no? El 70% sabe los tarifazos, la situación de salarial, la mayoría de la gente no llega a fin de mes. Hay como una suerte de esperanza de que algo bueno cambie, ¿no? Bueno, la gente sin esperanza no puede vivir. Pero se da cuenta que no hay condiciones. Y Macri es sin anestesia. El primer decreto que saca el gobierno es 128 mil millones de pesos para los agroexportadores. Uh-huh. De retenciones. 2,5% del Producto Bruto Interno. Y 3.200 millones, 0,1% para los jubilados y los pibes por única vez. Esta es la diferencia, esta es la política de Macri. Uh-huh. Cumple de las cuatro promesas que hizo, tres. Sacó el cepo, pagó los hold down, devolvió las retenciones. La promesa de pobreza cero, ni de casualidad. No, me parece que ni la va a cumplir. Hay 1.300.000 pobres más de lo que había el año pasado. Claro, había 12 millones el año pasado. No es que antes no había, sí, había pobres. Y la pobreza se mantiene porque es un disciplinador social. La pobreza en la Argentina, el hambre en la Argentina, la pobreza es más difícil resolverla en poco tiempo porque hay causas estructurales, desde cloaca, agua, vivienda, no, educación, hay, es todo un proceso. Pero el hambre es una inmoralidad y una ineficacia que hay en Argentina. Pero hay hambre. Hay hambre y resulta. Y hay hambre, significa, y hay hambre en todos los pueblos. Sí, en todos. Porque uno dice, Mar de Ajó, 70.000 habitantes, o el Partido de la Costa, una temporada con 4 millones de turistas. Acá no puede haber pobreza ni hambre. Hay hambre. Sí, hay pobreza, y hay hambre. Está estructural, y hay hambre. Ahora, el hambre, a diferencia de la pobreza, se puede resolver en 6 meses. Eso es organizar una movilización social, porque llevar la comida a la boca del hambriento. En la Argentina sobra comida. No es que, si vos no tenés, bueno, es más difícil, tenés que conseguir, acá está. La comida sobra, se fabrica de más, y evidentemente es organizar la llegada a la boca del hambriento. Bueno, eso no significa que se acaben algunos niveles de desnutrición en la primera etapa, ni la pobreza. Por eso tenés que generar trabajo. La solución de la Argentina no son los capitales de afuera. La solución es trabajo genuino. Y esto es lo que no hace el gobierno. Bueno, vos fíjate que el Macri le acaba de decir a los fueros, al fuero laboral, bueno, señores, traten de hacer leyes que no favorezcan tanto al obrero, porque si no los capitales no vienen. ¡Es joda esto! Claro. ¿Cómo es? O sea, que encima que los jóvenes tienen precarización laboral. No, porque además no futuro, Víctor, los tipos quieren que sea. Tenemos un problema, además de eso, tenemos un problema logístico y un problema de mercado. La Argentina basa su economía un 50% en el consumo popular. Entonces, para que el pueblo esté contento, los sueldos tienen que estar por encima de la inflación. Entonces hay consumo y hay actividad interna. Pero cuando los sueldos están por encima de la inflación, dejamos de ser competitivos. No le podemos vender una carretilla a nadie en el mundo. Ni al país más caro del mundo le podemos vender una carretilla. Porque hacerla acá en la Argentina, por un problema de logística y por un problema de salario, sale más caro. Vos lo debes ver mejor que yo. Un productor de soja en Salta, le sale más caro traerla al puerto de Buenos Aires que de acá mandarla a China. Bueno, pero vos fíjate. Porque no se han hecho autovías, no se han hecho ferrocarriles. Muy importante. Que dependemos del consumo interno, pero no en la Argentina, todos los países. No, todos. O sea, no. Todos los países. Nosotros solo un 20% de inversión. No, pero digo, todos los países dependen del mercado interno, suyo y de otros países. Ahora, todos los países generan un desarrollo a partir del aumento de su mercado interno. China, Inglaterra, Estados Unidos, la Rusia, Alemania. Cuando vos generás la posibilidad de que eso ocurra, bueno, generás un desarrollo de tu sector productivo. Argentina, ¿qué nos dicen? Vamos a pelear el mercado interno de China. Vamos a pelear el mercado interno de Italia, de Estados Unidos, para ser competitivo. Y regalamos el mercado interno de Argentina. ¿Vos qué comprás? Cosa de China. Le mandamos productos que no están, son productos primarios, y compramos todo afuera. Es claro. Inverso. Le mandamos la papa y compramos claro, puré. Entonces chico. Nosotros somos preparando para ir a pelear los mercados de otros países que no nos van a dejar entrar. Estados Unidos, Alemania, Italia, nos ponen más trabajo bueno, que cualquiera. Pero, Víctor, y regalamos nuestro mercado pero hay interno. Pero hay que ponerle otro condimento. El otro día estaba en discusión el tema de la leche. Entonces el productor decía, el que ordeña la vaca, sí. Dice, a mí me pagan 4 pesos por litro, claro. Y en la góndola hasta 20. Aprendimos que con ese litro las lácteas hacen 2 litros, porque le bajan la lactosa a la mitad. Pero la cuenta que yo sacaba es que con la leche a 20 pesos en la góndola, el Estado se llevó 4 pesos de IVA. Entonces el Estado cobró de carga fiscal lo mismo que el dueño de la vaca. Sí. Nosotros tenemos una presión fiscal enorme. Entonces, es otro componente que hay que corregir. Una presión fiscal enorme, yo le agregaría una palabrita. Presión fiscal injusta y enorme. Porque la presión fiscal, el fisco tiene que haber. Ahora, ¿por qué es injusta? Es enorme para la gente que tenemos menos recursos. Y porque estamos pagando 21% de todo lo que consumimos. No, Y además, porque no le cobramos renta a todo, no le cobramos impuesto a todo lo que hace el negocio financiero. Uh-huh. Es joda, es una timba el país. Bueno, entonces, creo que hay que corregir. Los presidentes, la mayoría de las fuerzas políticas, no quisieron hacer una reforma impositiva, que es bajar los productos, el IVA, los productos más importantes de primera necesidad, bajar el IVA a criterios racionales y poner impuesto a la renta financiera. Claro, esto es ponerle cascabel al gato. Si vos querés producir, ponerle renta. Ahora resulta que el tipo que tiene 30 millones de dólares en renta no paga absolutamente nada. En la Argentina hay 260 mil millones de deuda al exterior. Ahora, de plata de los argentinos, de una minoría de los argentinos, no es la mayoría, hay cerca, dicen algunos, de 360 mil millones de dólares. Sí. ¿No? No se puede calcular bien, por ahí un poquito más. Bueno, es decir, en la otra pata, porque ahora, esos vos, tipos en, no pagan en función del mercado interno, sí, esos argentinos acumularon 400 mil millones de dólares. Que en vez de ir a inversión y cambiar la matriz económica de este país, lo depositaron pero afuera. Pero porque son premiados porque no hay renta. Lo depositaron afuera. Sí, ese grupo de argentinos es socio de los que extranjerizan la riqueza de Argentina. Entonces, Argentina es un país rico, es un país dependiente de las políticas internacionales, o sea que se decide afuera, y necesitamos construir un nivel de autonomía. Por eso digo, volviendo a esa experiencia que yo tuve, yo no era alfonsinista ni radical, no, más bien era lo contrario, pero aprendí mucho en esa etapa. Lamentablemente después vino de Estados Unidos por el stand-by, la deuda externa, pagó y dijo, hay que privatizar. Empezó la primera etapa, que termina con Menem y el Pacto de Olivos entregando el país. Ahora, a partir de esto, yo creo que hay un desarrollo muy interesante. En la Argentina se podría, con criterio de trabajo, acaba de decir el presidente, 500.000 de trabajo, que su objetivo es 500.000. Nosotros en la campaña mostramos que se podía tener 3.000.000. Dijimos, en 3 años, 3.000.000 de trabajo. Y empezábamos por un 1.000.000 de trabajo, que es clave, salud, educación. 500.000 de trabajadores se necesitan para cumplir una ley que está vigente, que es clave para mí, que es la doble escolaridad. Se aprobó la doble escolaridad. Sí, es cierto. Ahora, para cumplir, tenés que nombrar 500.000 de trabajadores docentes, personal de gabinete psicopedagógico, cocinero, portera, personal de mantenimiento. Ahí está. Ahora, ¿hay plata? Sí. En estos momentos Cavallo le perdonó determinado nivel de aportes patronales, con lo que no pagan el 25% de eso. Con el 25% de lo que no pagan en un año, no con todo, el 25% si pagaran, son 15.000 pesos promedio para todos esos empleos. ¿Qué quiere decir con esto? Que la plata está, además te imaginas lo que significaría la reactivación de la educación para que los pibes estén todo el día en el colegio. Es una cosa muy importante, sacarlo del estar en la calle, darle la potencialidad deportiva, de actividades recreativas, es todo un sistema. Fortalecer la educación. La educación pública, por el contrario, está cada vez peor. Bueno, pero Víctor, están embruteciéndonos. Me estás diciendo esto previo a un paro general el día jueves de educadores, médicos y el personal de la justicia. Y los trabajadores estatales de todos los sectores. Bueno, el jueves hay una protesta masiva. Protesta, paro nacional encabezado, claro, por Cacho Rogodó y los compañeros. Porque esos salarios quedaron por debajo de la inflación, no pueden acceder al consumo, por lo tanto pierden calidad de vida y están generando esta recesión que como resultado provoca la baja de inflación. Entonces, si vos sabés que haces eso, estás produciendo la recesión a propósito. Ajá. El gobierno está produciendo la recesión a propósito con la intención de que bajen los precios y no le está dando resultado. Nos van a mostrar dentro de 3 meses que la inflación que había hace un año, cuando ellos subieron, que va a ser la misma que hace un año, dice, viste cómo ya la estamos arreglando. No, no lo estamos arreglando. Subieron y ahora están bajando. Entonces, el problema de fondo es el trabajo. Yo, nosotros somos un partido que la Unidad Popular, el Frente Popular que nosotros estamos instalando y que realmente, a mí, para alegría, ayer en Mar del Tuyú, en un plenario que hicimos, una reunión, más de 50 compañeros y de distintos sectores sindicales, sociales, culturales, le van dando forma a una discusión que es cómo las elecciones del 2017 pasan a ser una posibilidad de instalar en los municipios, uh-huh, en el distrito, una política diferente a esto de ver cómo viene la cosa arriba y cómo nos acomodamos, cómo crecemos en representación genuina en los consejos. Ahora me amplias ese tema porque tengo que ir a una tandita. Y te dejo la pregunta picando, ya que estuviste conectado con lo local. Me dice un oyente, Sergio, consultada de Genaro, ¿qué opinión tiene de la ley 14.656, que es la de paritarias municipales, y qué piensa acerca de los intendentes que no quieren adherirse? El Juan Pablo de Jesús no ha hecho declaraciones públicas al respecto, pero parece ser que es uno de ellos que no quiere adherirse. Lo dejamos para un bloquecito más y me contás ya la tarea local. Vamos a la tanda comercial, muy cortita, y volvemos, seguimos conversando con Víctor de Genaro.